Los trabajadores de la colonia Raúl Sendic de la caña de azúcar en Bella Unión están manifestando malestar porque tienen intimación de desalojo, están perdiendo su fuente laboral y de subsistencia. Son cuatro pequeños productores que tampoco tienen una gran deuda, solo que el Instituto de Colonización es nuevo y no perdona. Al no poder saldar la deuda, el instituto les quitaría el terreno, porque además no viven en el terreno, y al mismo tiempo ALUR le está retirando la plata con la cual los asiste como forma de atender el mantenimiento de las plantaciones y de las cuatro familias, ¿no? La asistencia que les retiró es de 18.000 pesos. Pero están pasando mal estos productores. Esto se dio desde hace un tiempo atrás y están pasando mal. Los trabajadores están a punto de, si no se resuelve este tema, de iniciar una huelga de hambre. Vamos a intentar el contacto con Juan Silva, que está en la chacra en este momento, en las afueras de Bella Unión, la chacra que tiene, creo que está como a 30 kilómetros de Bella Unión. Juan Silva, ¿me escuchás bien? Sí, lo escuchamos, estamos acá en la chacra, sí, buen día. Buen día, Juan. Sí, estamos acá. Sí, bueno, buen día. ¿Qué novedades hay con respecto al tema de ustedes? Bueno, mira, en primer lugar, ayer había unas preocupaciones de los cuatro compañeros, los cuatro integrantes, estamos en casa reunidos. Y bueno, y ahí llamé a Durán, al vicepresidente de ANCAP, y tuvimos una conversa, y después me pasó la llamada, el número de Escayola, que es el secretario general de ALUR. Sí. Y bueno, y ahí le planteé el tema nuestro, porque ya hace mucho tiempo que tuvieron tiempo y tuvieron... Si había voluntad de pueblo de política, había voluntad de política, en todo ese tiempo tenían para negociar. Viste que la situación, hasta ayer no había nada, y hoy tampoco. Pero lo que nos dijo, que el instituto había dado un paso atrás y supuestamente iban a quedar en las tierras, seguir trabajando en las tierras, tranquilamente, pero nos dio el ok para el URPA. Seguir trabajando en la asistencia. Y Escayola me pidió ayer, encarecidamente, que llamara al Instituto de Montevideo para que liberen, para que den lo que hay para liberar la asistencia. Supuestamente sería todo este jueves. Bueno, eso, si se concreta, es una buena noticia, porque ustedes están pasando mal, Juan, con la falta de la asistencia económica para la chacra y para las familias, ¿no? Sí, por supuesto. Vio que tenemos un compañero que falleció, ¿sabes? Por problemas de presión y esto y aquello, y bueno, quedó la señora de él con cuatro grises y venimos preocupados. Vio que la familia viene pasando mal, ¿cuánto tiempo hace ya? Un mes y algo, y nada de resuelve. Incluso nos quisieron ayudar una canasta y que pidiera ayuda a la intendencia, pues no es eso la idea nuestra. De nuestra familia es trabajar y ganar el sudor nuestro nomás, porque todos trabajamos en la familia. Pero ayer me enteré que están vendiendo las cosas del hogar. Sí. Sí, señor, ya hace días ya. Cada compañero, yo nomás vendí una heladera que tenía, un televisor, y otros compañeros vendí una moto que tenía, una motito, y bueno, y así vamos desprendiéndonos de las pocas cosas que teníamos, que no tenemos nada, sinceramente. Y nos estamos desprendiendo las cosas para comer, para sobrepasar, para comer y pagar la luz y el agua. Bueno, Juan, entonces, bueno, ojalá que se concrete esto. Estamos atentos igual, el jueves cualquier cosa nos comunicamos nuevamente. Sí, inmediatamente, si nos llega a haber solución de ese tema, o si llega a haber alguna otra solución, enseguida me comunico, porque yo que nosotros estamos ahí al borde de una huelga de hambre, sí o sí, sea enfrente de ALUR o adentro del pueblo, donde sea, pero ya estamos decididos a eso. Si no se arregla el jueves, ya no esperamos más, porque tiempo tuvieron para negociar. Muy bien. Juan Silva, gracias por la comunicación y nos mantenemos en contacto para esta semana, ¿eh? Muy bien, le agradezco, gracias. Que sale al aire ahí en Montevideo, muchas gracias. Hasta luego. Era Juan Silva, entonces, de la colonia Raúl Sendic, entonces, con una novedad, bueno, genera una expectativa, tenían los caminos cerrados todos, ahora se abre una perspectiva para solucionar, porque el jueves iban a alargar la huelga de hambre. Vamos a ver si se concreta esto, liberan la asistencia, bueno, pero ya vieron ustedes, están vendiendo las cosas del hogar, televisor, heladera, para poder comer. Esta es la situación que tienen. No le quise preguntar, pero habló de 4 productores, eran 6. Hay otros 2 productores que habrían arreglado, me parece, aparte. Hay que ver a ver cómo fue ese arreglo, pero bueno, no le quise preguntar ahora porque, bueno, esto viene con un ámbito positivo, digamos. Vamos a esperar lo que pasa el jueves, a ver si se liberan los fondos para estos productores o no.